Bueno, estamos en comunicación con nuestro amigo, compañero Juan Pidori. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo andás vos? ¿Cómo está la audiencia? Y acá estamos un poco recorriendo la situación que se da a nivel provincial, fundamentalmente con la inseguridad. Tuvimos una periodista hablando de Rosario, la situación que se dio anteanoche, las pintadas, lo que significa fundamentalmente la inseguridad en Rosario, ¿no? Muy preocupante. Y el cambio, digamos, de ministro, ahora que iba a pasar con respecto al tema de la inseguridad con la ida de Laña y la llegada de un tal Rimoldi, que es policía, parece el muchacho. Sí, estaba escuchando esa nota, justamente lo que estaba pasando en Rosario, que es gravísimo. Bueno, en Santa Fe también. No conozco mucho del tema policial, pero yo le voy a contar una anécdota. Cuando Cristina Fernández de Kirchner presentó en Rosario su libro, sinceramente, no me acuerdo, en 2017, 2018 habrá sido. Bueno, que yo fui a Rosario ahí en un shopping, hay un lugar lindo. Bueno, yo estaba en la cola porque yo tenía una invitación para participar, para poder entrar. Y me pongo a hablar con un rosarino, una persona ahí de Rosario, ¿verdad? Por eso digo rosarino, bueno, más o menos de mi edad. Y entonces, bueno, nos pusimos a hablar de política, obviamente estábamos ahí, y él me decía, me planteaba una cosa que a mí me impactó mucho hace 4 o 5 años atrás. Él me decía: mirá, acá lo que pasa es que desapareció la política. En los barrios de Rosario desaparecieron las unidades básicas, dice. Y esos lugares que desaparecieron donde estaban las unidades básicas se han puesto los kioscos de droga. Y eso mismo va a pasar en Santa Fe, me decía, porque como desapareció la política, los únicos que le empiezan a dar respuesta a la gente son los kioscos de estos de droga. ¿Y por qué le cuento esto? Porque el otro día también yo escuchaba en un programa de televisión, no lo voy a nombrar al dirigente, un dirigente social, digamos, no lo voy a nombrar porque el solo hecho de nombrarlo a mucha gente que le causa indignación, etcétera, pero yo me acostumbré a escuchar a todo el mundo y prestar la atención. Y este dirigente decía, hace un mes atrás, decía: si no se soluciona el problema, el grave problema social que estamos viviendo en los barrios, sobre todo de Buenos Aires, de las grandes ciudades, va a haber dos salidas. O una de las salidas va a ser el tema de los robos, digamos, y los asaltos y la toma de supermercados, o la otra salida es la penetración de la droga como un recurso que van a encontrar las familias para salir de esos niveles de indigencia y pobreza. Y bueno, después se lo tomó mal a este dirigente por lo que decía, pero en realidad, si usted ata lo que le conté al principio y ata con esto acá, me parece que no estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Volviendo a lo que vos planteaste primero con respecto al tema de las unidades básicas, lo que significaba era digamos, un lugar donde se discutía política. Desgraciadamente, la partidocracia, lo que conforma fundamentalmente el peronismo, si vos lo has planteado alguna vez vos, un partido liberal más ahora, ¿no es cierto? No hay discusión política, no hay nada. Entonces, yo me acuerdo de un dirigente político de acá de Galvez, que tuvo altos cargos en la Nación, que me decía en la década del 90, no, se terminó la básica. Nosotros lo agarramos, cuando termina la lección la cerramos. Decía, los 2 o 3 días que termina la lección cerramos la unidad básica y reabrimos nuevamente cuando un mes o 2 meses antes de las elecciones. Ese era el planteo que nos hacían en la década del 90, ¿no? Ahí se fue cerrando la situación, en lo que significaba Claro. la participación de la gente, que era un lugar, acá en Galo teníamos una unidad básica ubicada en una esquina que estaba abierta todo el día y circulaba gente, mayores, jóvenes, todo. Y bueno, eso Es se fue que cerrando. eso, Américo, para que los chicos entiendan, la unidad básica, por eso el peronismo se diferenció de los otros partidos. Los otros partidos tenían comité donde se juntaban los 4 o 5 notables del partido y elegían los candidatos, pero la unidad básica, cuando el peronismo arma las unidades básicas, la arma con el criterio, justamente por eso se llama unidad básica. Las mujeres iban, cosían, se hacía enseñanza, apoyo escolar, etcétera, una serie de actividades de lectura, lectura política, discusión política, O sea que era un lugar social, de concurrencia social. Teníamos una mesa de ping-pong, calculamos. Una mesa de ping-pong, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, esto, digamos, bueno, al desaparecer esto, usted no se olvide que no solo desaparecen las unidades básicas, sino que los clubes también empiezan a perder fuerza o protagonismo, sobre todo en las grandes ciudades, porque ya no es el mismo club que era en nuestra época de la niñez. Y con esto yo no estoy diciendo ahora que vive peor, mejor, etcétera. No, lo que estoy haciendo es un análisis de lo que está pasando. No es tan fácil el tema, sobre todo en las ciudades, le repito, por el tema de la movilidad, el tema del colectivo, el mismo tema de la inseguridad. Entonces, digamos, no existen los lugares, los espacios de sociabilización de la gente. Y de hecho, después usted escucha acá en la Liga Santafesina de Fútbol, y usted me va a decir esto que tiene que ver, pero en la Liga Santafesina de Fútbol, todos los fines de semana, hay problemas, pues lo agreden a los árbitros, se agreden entre los padres. Está pasando acá también, la Liga de Grandes está pasando lo mismo. Y eso, es en realidad, es la consecuencia del desborde social y la falta de contención social que va generando estas mismas situaciones de pobreza. Y a eso yo le voy a agregar, ya para entrar un poco más en el tema, en lo que tenemos que hablar, uh-huh, algo que está pasando, digamos, que pasa y pasa, y la gente lo va tomando como algo normal, es lo que le está pasando a la vicepresidenta Cristina Kirchner, digamos. Y a mí me parece que es una gravedad tal lo que está pasando con la justicia, una justicia corrupta desde el vamos, con jueces corruptos. Nosotros hay dos jueces que son de Santa Fe, y los conocemos, y conocemos las agachadas que tuvieron. La que sigue teniendo, manejo de, digamos, de empresas. Claro, y digamos, un Rosati que fue inundador de Santa Fe, fue uno de los inundadores de la ciudad de Santa Fe. Y esos tipos, digamos, hoy lo que le están haciendo a Cristina, que usted dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y claro que tiene que ver, porque si usted me dice a mí, digamos, yo estaba escuchando ese reportaje que matan a una persona que estaba haciendo empanadas, sí, en el reportaje que usted estaba haciendo. Sí. ¿Qué justicia puede esperar la familia de esta persona? ¿Qué justicia? Fíjese el tema de Cristina Kirchner. La juzgan por una obra y no tienen prueba. Todos los empresarios que declararon en esa obra dijeron de que no podían competir con BAE, porque claro, acá hay algo que la gente, el sentido común, cómo nos va ganando. Nosotros de Santa Cruz estamos a 3.000, 3.500 kilómetros. Entonces, una empresa para ir a Santa Cruz a competir contra una empresa radicada allá, no le dan los costos, porque tiene que hacer todo un traslado, una infraestructura, van a pagar sueldo, porque si yo soy ingeniero y estoy trabajando acá y me quieren llevar a Santa Cruz, no me van a llevar con el mismo sueldo acá, separándome de mi familia. Es decir, es imposible competir. Y eso dijeron los empresarios, no es que lo estoy inventando yo. Pero además, Américo, es el desconocimiento del Estado. Porque usted, que es empleado público, usted sabe que no es que el intendente de Galvez, usted puede tener 10.000 cuestiones, pero el intendente de Galvez no es que abre la caja y saca la plata de la caja como si fuese la plata suya de su bolsillo. Es decir, para que un presidente corrompa a un empresario de una provincia, ¿cuántos funcionarios públicos tiene que haber mucha gente comprometida, mucha gente. Pero, claro, entonces eso es imposible, pero además, digamos, bueno, hasta acá pueden ser los argumentos, todo. Ahora, la impunidad de estos tipos que van, se juntan a jugar al fútbol, se sacan fotos juntos y después nos quieren hacer creer a los ciudadanos. Hablamos de Macri con algunos jueces, ¿no? Jugando al fútbol. Macri con jueces y fiscales. Entonces digo, a ver, es evidente, y entrando un poco al análisis del tema de Massa, y acá voy a hablarle a algunos peronistas, que algunos de un lado y del otro, porque el peronismo también tiene sus internas, que estaban desconformes con Massa. Yo le planteo claramente que yo no soy, Massa no es santo de mi devoción. Yo he votado al frente de todo y no lo voté por Massa, sino voté por lo que había sido el kirchnerismo en sus 10, 12 años. Uh-huh. Pero que si Massa no asumía el Ministerio de Economía, estoy convencido de que si no asumía el Ministerio de Economía, el golpe de mercado se terminaba de concretar. Porque fue, digamos, evidente el desastre que dejó Macri. Mire, ayer sale, se anunció Massa, logró la reestructuración de la deuda en pesos, que es una deuda que nadie la habla. Pero la deuda en pesos que dejó el macrismo es tan grande como la deuda en dólares. La única diferencia es que los pesos nosotros los fabricamos. Ayer Massa reestructuró 15 mil millones de dólares, pero en pesos. 2 billones de pesos son el equivalente a 15 mil millones de dólares. Y no es toda la deuda. O sea que imagínese usted cómo está el Estado argentino en esta situación. No hay dólares. Y no hay dólares porque a los dólares se lo llevaron, no es porque nos falte dólares. Y se lo llevaron porque esta justicia de la que estábamos hablando, en connivencia con el macrismo y después con Guzmán, que también se hizo sus macanas, dejaron y abrieron todos los grifos para que esa plata se vaya. Entonces hoy nos toca un ministro de Economía como Massa, a las cuales muchos dicen, no, pero este tipo es de la derecha. Y sí, y aquí no te va a poner a negociar con estos buitres que siguen aumentando los precios. ¿Lo va a poner a Delía a negociar con estos buitres? ¿Delía el piquetero? Sí. ¿Eh? No. Tiene que buscarlo del mismo pelo. Claro, usted sabe perfectamente, Américo, estas cuestiones porque es un tipo inteligente y está en estas negociaciones. Usted no puede ir a, si está en un conflicto gremial con el intendente, ir a ponerlo al enemigo del intendente a negociar, porque sabe que esa negociación está por ir por mal camino, y usted no quiere que vaya por mal camino. Después hay otra cosa, digamos, fíjese los intereses, y acá cuando usted hablaba de, que sí, que yo lo planteé muchas veces, un partido neoliberal. Con todo respeto le digo, porque usted, yo sé que estoy hablando además en una radio de un gremio, sí. Pero nosotros acá tenemos esos burócratas sindicales de DAER, que usted ya lo sabe, esos gordos sí. Que tenemos allá en la CGT nacional, DAER, Acuña, que cuando Massa dice voy a dar un bono de aumento, los tipos se les plantan y no quieren saber nada con el bono aumento. ¿Y por qué no quieren saber nada con el bono aumento? Ah, porque pierden poder en la paritaria. A ver, la paritaria es el mejor instrumento que se puede crear para negociar salarios, pero la paritaria en este momento no sirve porque en este momento hay gente que no tiene para comer. Entonces, definitivamente usted tiene que darle plata en el bolsillo. Si usted sabe perfectamente bien por los tiempos, porque usted habrá participado en miles de paritarias, más que yo, digamos, sabe más que yo en este tema. Usted sabe que los tiempos de las paritarias no son los tiempos de la gente. No. O son los tiempos de la gente, en todo caso, en una época normal. Pero hoy, digamos, el tipo que no tiene para comer, que lo vaya a esperar. Pero esto por un lado. Y después hay otra cosa, que digamos, un dato que salió hoy, digamos. Dice de que los trabajadores llevan perdido en lo que va del año. Los trabajadores formales, llevan perdido un 2%. Y los informales llevan perdido un 7% del poder adquisitivo. Y entonces acá hay otra cuestión que tenemos que reflexionar. Ya no existe el movimiento obrero como nosotros hablábamos en la década de los 70. Porque el movimiento obrero en la década de los 70 era un solo movimiento donde, digamos, todos los trabajadores estaban en blanco. Pero hoy usted tiene tres clases de trabajadores. Los que están en blanco, los que están en negro y los que están totalmente precarios, que son los monotributistas, etcétera. Sí, y sumar a los jubilados, que con este aumento que van a tener, va a tener un déficit del 15% aproximadamente. Otro. Los jubilados son otros que cayeron acá en la volteada. Bueno, que hoy se anuncia si le van a dar un bono o no. Entonces, a ver, la situación del país es muy, muy grave. Digamos, Massa lo asume con el acuerdo del kirchnerismo, porque el kirchnerismo lo ama a Massa. sube porque era una cuestión pragmática, o era masa o era el abismo. Capaz que yo estoy equivocado, porque nadie puede tener razón en eso. Si no era masa, se podría plantear la idea de Cristina. Sabemos que cómo terminaba esto, ¿no? Desgraciadamente terminaba mal, claro, porque los sectores de la derecha, y concretamente los sectores del poder, no iban a permitir eso. Porque además, digamos, yo le estoy planteando, estábamos hablando de la justicia y que quizás terminé para cerrar esto, era lo siguiente: la estrategia también de la justicia es sacarla del juego a Cristina, que saben que es el único muro de contención a las pretensiones empresarias. Ahora, miremos los datos de la realidad. Le dieron los mejores precios a estos tipos, que son los que dan los golpes de mercado, estos grandes empresarios, para que liquiden y las exportaciones, y no están liquidando las exportaciones. Ahora el gobierno pretende aumentar un adelanto en impuesto a las ganancias, que si usted me permite le voy a explicar a la gente cómo es. Sí, perfectamente, estamos de acuerdo en que lo expliqué. No es ni siquiera un nuevo impuesto. Cuando usted liquida impuesto a las ganancias a las empresas, supónganse que le dio X plata, supónganse, vamos a hacer un número redondo, supónganse que le dio 1.100 millones de pesos de ganancia este año. ¿Qué pasa? Usted todos los meses divide eso que liquidó el año pasado, lo divide por 11 y va a ser 11 anticipos de 100 millones, que es el equivalente a 1.100, que es lo que pagó este año. Cuando llega el momento de pagar, hace la cuenta de cuánto tiene que pagar, le resta esos anticipos de impuesto a la ganancia y paga la diferencia. ¿Me explico? Sí. Lo que le está pidiendo el gobierno, que no necesita ninguna ley, o sea, los anticipos impuestos a las ganancias es como una facilidad que le da el gobierno a las empresas, digamos, para que no tengan que pagar todos juntos, sino para que paguen proporcional todos los meses. Lo que le está haciendo el gobierno, le está diciendo, bueno, ustedes tuvieron muchas ganancias, ¿tá? Porque también hay abuso en los anticipos impuestos a las ganancias, porque se pueden pedir exenciones. Bueno, entonces el gobierno le está diciendo, no, vamos a agarrar y vamos a pedir que todo el anticipo me lo paguen juntos. Y ya está, como tiene que ser. Ahora le salta, digamos, la huida y todo, que nos vamos a descapitalizar. No, a ver, en este país no se puede. Digamos, nadie quiere ponerla acá, digamos. Todo el mundo se la quiere llevar. Y en definitiva, el 90% de la población la ve pasar por arriba. ¿Me explico? Así es, sí. Hay un tema también que, no sé, esta mañana hablamos, esta mañana coordinamos la nota para hoy, la charla que vamos a tener en la tarde. Yo no estoy seguro, pero se ha definido el tema de lo que significa ese impuesto que se quiso implementar, que sería considerado como no válido para la justicia con respecto al tema del impuesto a la riqueza. Acá, según lo que yo veo, digamos, en todos lados, justamente Fernández dice que destacó, digamos, ayer el aporte que hizo Máximo con ese impuesto. Yo no sé si usted se está refiriendo a ese impuesto. Sí, a que lo quiere pagar Tevez, concretamente. Los que tuvieron las ganancias extraordinarias. Claro, a que lo quiere pagar Tevez. Exactamente, bueno, ahí está. Eso está en aguas de borraja, digamos, porque ahí también tiene que ver la justicia. El impuesto está aprobado. Lo que sucede, Américo, es que si usted presenta un recurso y los jueces, digamos, le dan lugar a ese recurso de amparo, en esta justicia dura años, digamos. A ver, hay un recurso de amparo que presentó Clarín por el aumento de Internet, porque Internet fue declarado un servicio público. Sí. Y ese recurso de amparo, que está hace 3-4 años, no sé cuánto tiempo hace que está, no se mueve, y entonces a nosotros todos los meses nos están aumentando esas tarifas. Entonces, con una justicia así, fíjese cómo en realidad todo tiene que ver con todo, porque con una justicia así, usted tampoco puede gobernar. Porque si usted saca un impuesto que lo aprueba, ¿para qué están los senadores y los diputados? Para aprobar leyes. Y aprueban las leyes los senadores y diputados al tipo que no le gusta, va. Se presenta un juez y el juez le da, como ya denunció Cristina, las cautelares para importar, las cautelares para exportar, las cautelares para no pagar impuestos, esto, lo otro. Entonces, en definitiva, digamos, el poder real no lo tiene Alberto Fernández, lo tienen las grandes empresas. En connivencia con estos jueces y en connivencia con esta corte corrupta que da lugar a esos planteos y que no dice nada, porque usted qué cree que la recusación que hizo Cristina Kirchner con respecto a estos jueces acá, ¿usted cree que va a prosperar? Cuando hubo jueces que demostrado que se reunían con Macri y se iban a la Quinta Oliva y jugaban al tenis, y la corte dice que no pasaba nada, que eso no es imparcialidad. Entonces, ¿usted qué cree? Que no va a prosperar, porque la corte también está en la misma. Nuestra corte es corrupta, y si nosotros no cambiamos esa corte, no vamos a cambiar el país. Y a nosotros los ciudadanos tenemos que entender que esto nos afecta, y mucho, porque cuando nos aumentan la luz, cuando nos aumentan el gas, es porque estas empresas son las que van y piden cautelares para que cualquier medida que saque el gobierno no funcione. O la traban en el Congreso o la traban en la justicia, pero siempre nos están trabando las medidas que beneficien al pueblo. Así es. Juan, muy claro, bueno, y fundamentalmente muy preocupante. ¿Qué querés que te cuente? Es muy preocupante. Estamos viviendo un momento, no vaya a creer que terminó el problema con el golpe de mercado. Estamos un poco más tranquilos, pero no terminó. Si usted sigue viendo las variables, no tenemos dólares, no se liquidan los dólares, el poder real, el poder económico sigue presionando al gobierno para que para tener mayores ganancias las que están teniendo. Hay aumentos inflacionarios, se calcula que en la primera semana de agosto ya aumentaron un 2% los precios, es decir, hay una serie de indicadores que no nos dicen que nos tenemos que quedar tranquilos. Creo que es el momento de empezar a discutir política y empezar a movilizarse en serio, porque si no nos llevan puestos. No, Fernández, a mí no me preocupa Fernández ni ninguno de los políticos. Nos llevan puestos a nosotros como sociedad, digamos, ese es el tema. Juan, gracias nuevamente. Dale, igualmente. Bueno, Juan Pidori estuvo en la 88.9.